Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es Compartir la Palabra. Dentro del contexto de la testificación, no puede faltar el compartir la palabra. Sin embargo, compartir la palabra de Dios con otros es mucho más que dar un estudio bíblico. Muchas veces pensamos que la manera en que las personas que están fuera de un marco religioso conocerán a Dios es si abrimos la Biblia y desglosamos para ellos un montón de versos que muestren que Dios existe y digan cómo es Él. Pero no, esa nunca fue la manera y tampoco lo será ahora. La manera más efectiva de compartir la palabra, especialmente con alguien que no conoce a Dios, es dejando que la palabra se manifieste ella misma a través de nosotros. Primera de Juan 4:12 dice, a Dios nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace una realidad en nosotros. Y si su amor se hace realidad en nosotros, entonces Dios se hace visible al mundo. Nota que el mundo no conocerá a Dios por medio de estudios bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo está cansado de que se les muestre a un Dios que es amor, pero cuando llega a nuestras iglesias, ese amor es condicionado a que adoren, coman y luzcan como nosotros. El mundo no quiere escuchar más de un Dios que quiere lo mejor para los hombres y que los acepta como están, pero que si no dejan sus pecados en la puerta de la iglesia, no son dignos de ser parte de su pueblo. Es por eso que la gente no va a creer en lo que la Biblia dice de Dios, sino en lo que tu vida, tus acciones y tus actitudes ante la traición, el dolor y el sufrimiento dicen de Dios. Dios no nos dejó su palabra para que andemos con ella golpeando en la cabeza a las personas, sino para que lo conozcamos a Él y reflejemos su carácter. Comencemos. Compartir la palabra de Dios no es compartir doctrinas denominacionales, a pesar de que éstas sean extraídas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay que ser ni muy inteligente ni estudiar un doctorado para darse cuenta de la separación que las doctrinas denominacionales han ocasionado en el cuerpo de Cristo. Si vemos la historia de la primera iglesia, la cual tiene su surgimiento en el momento en que Jesús seleccionó a los 12 discípulos y se extiende por todo el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que, como dice Efesios 4:4, esa iglesia era un solo cuerpo, porque era dirigida no por hombres, sino por un solo espíritu. Y a esa iglesia no le interesaba hacer definiciones teológicas ni filosóficas, porque la prioridad para ellos no era dividirse, sino unirse bajo un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Verso 6. Fue después que mueren los apóstoles y que la iglesia se extiende en sobremanera dentro de la cultura griega, que el cuerpo de Cristo dejó de ser uno solo, para comenzar a fragmentarse y dividirse según sus definiciones doctrinales y dogmas. La palabra de Dios no divide ni fragmenta a la familia de Dios, sino que la une. Fue por eso que en una ocasión cuando le dijeron a Jesús que su madre y sus hermanos estaban fuera, esperando o buscando, preguntando por ellos, esta fue su respuesta. Mi madre y mis hermanos son todos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 8:21. Si notas, acá Jesús no hace mención de credos ni doctrinas como requisito para ser parte de su familia, porque como bien dijo Pablo, ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos somos uno solo. Gálatas 3:28. Porque la palabra de Dios nos hace parte de una sola familia, la familia de Dios. Ahora, esa palabra es más que una escritura en tablas de piedra o en pieles de animales o en un papiro o en un conjunto de hojas encuadernadas que forman un libro. Esa palabra es Jesús, porque como dice Juan 1:1, en el principio existía la palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Sin embargo, cuando compartimos doctrinas denominacionales poniéndolas como si fueran la palabra de Dios, se cumple la profecía dicha en Miqueas 7:6. Porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra y cada cual tiene por enemigo las personas de su propia familia. Y yo te pregunto, ¿busca cuántas denominaciones cristianas hay? ¿Qué crees que las une para que sean llamadas cristianas y qué hace que al mismo tiempo se dividan en un número tan grande? Lee Efesios 4:15. ¿Qué nos hace crecer en todo como cuerpo de Cristo? definir quién es Dios, tomar una posición con respecto a la Trinidad, etcétera, o vivir la verdad en amor. ¿Qué es la verdad? ¿Las definiciones doctrinales de mi denominación o una persona que se llamó a sí mismo la verdad? ¿De qué nos sirve definir a Dios, la Trinidad, el milenio, el verdadero bautismo y más, si nuestras definiciones que nos llevan a sentirnos mejores y con más derechos que otros? ¿De qué se trata la palabra de Dios? Jesús dijo, ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. En otras palabras, la Biblia no se trata de doctrinas o de qué puedo hacer y qué no puedo hacer, sino de Dios, cómo conocerlo y cómo relacionarme con Él. Cuando entendemos esto, se nos hace fácil poder compartir con otros y en especial con aquellos que no conocen a Dios. Cuando Jesús vino al mundo, fue en un momento de la historia donde ni su mismo pueblo sabía quién era Dios. Se había dedicado tanto a estudiar los escritos de los profetas para ver cuándo vendría el Mesías y qué beneficios sacarían de su venida, que se olvidaron de pasar tiempo con Dios para reconocer a su Hijo cuando éste viniera. Fue por eso que Juan escribió, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Juan 1:11. Ahora, tú y yo vivimos en un mundo que no es muy diferente al tiempo en que vino Jesús. Un mundo que no solo está lleno de personas que no conocen a Dios, sino que dentro de aquellos que nos llamamos pueblo de Dios, hay muchísimos que no serían capaces de reconocer a Jesús si viniera ahora mismo por segunda vez. Y es que como iglesia nos hemos dedicado a estudiar eventos y señales de su venida, a identificar quién es la bestia, el cuerno pequeño, la mujer ramera, el falso profeta y cuántos símbolos hay en Daniel y Apocalipsis. Pero se nos ha olvidado pasar tiempo con aquel que ha de venir. Se nos ha olvidado que el carácter y la voz que tenemos que conocer no es la de la bestia, sino el del buen pastor. Porque cuando Jesús venga, solo lo van a seguir aquellos que lo reconocen, porque escuchan y conocen su voz. Juan 10:4. Por otra parte, Juan registra en su evangelio una conversación bien significativa que Jesús tiene con su padre momentos antes de ser apresado y llevado a su muerte. En esa oración que está en Juan 17, Jesús dice en el verso 4, he acabado la obra que me encargaste. Y yo te pregunto, ¿qué obra? ¿Cuál era la misión de Jesús? Ahora, escucha bien, porque esta respuesta es bien importante, ya que la misión de Jesús determina nuestra misión. Lo que predicó, proclamó, manifestó y compartió Jesús de la palabra al mundo es también a lo que nosotros estamos llamados a compartir de la palabra de Dios. Y en el verso 6, Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y nombre en la Biblia es carácter. Por eso otras versiones dicen, a los que me diste del mundo les he revelado quién eres o te he dado a conocer. Y añade en el verso 8, porque les he entregado las palabras que me diste. Y en el verso 14 reitera, yo les he dado tu palabra. ¿Qué palabra? Definitivamente no fueron definiciones doctrinales, porque Jesús termina su oración diciendo, yo he dado a conocer tu nombre, tu carácter, quién eres, y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Hay una sola palabra que tenemos que compartir, y esa es, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y yo te pregunto, lee Primera de Juan 1, 5. ¿Cuál es el mensaje o la palabra que los apóstoles escucharon de Jesús y ellos anunciaban? ¿Sabes qué significa que Dios es luz y que no hay tiniebla en Él? Lee Primera de Juan 2, 9 al 11 para tu respuesta. Podemos decir que el hecho de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él significa que Dios es amor, ¿y que no hay odio en Él? ¿Podemos decir que el hecho de que Dios es luz y que no hay tinieblas en Él significa que Dios siempre ama y nunca aborrece? ¿Crees que si Dios odiara, aborreciera o destruyera a uno de sus hijos por rebelarse contra Él, Dios dejaría de ser luz y habría tinieblas en Él? Lee Juan 1 del 4 al 5. ¿Puede haber tinieblas en la luz? ¿Puede haber muerte en la vida? ¿Qué pasaría si le mostramos al mundo un Dios que es luz y vida? Se dice que la palabra de Dios tiene más de 3.000 promesas y que nosotros debemos reclamar por fe esas promesas que Dios nos ha hecho. Y yo te pregunto, ¿será que Dios no cumple sus promesas si no se las reclamamos? ¿Sabes lo que significa la palabra reclamar? De acuerdo al diccionario, reclamar significa pedir o exigir una cosa a la que alguien considera que tiene derecho. Así que la pregunta sería, ¿crees que por el hecho de que Dios prometió algo, tú y yo tenemos el derecho de exigirle que lo cumpla? No sé si se dan cuenta de cuán tergiversada es esta idea con respecto a Dios y su evangelio. Pero vamos a analizarla en detalles. En primer lugar, ni tú ni yo ni nadie tiene el derecho de exigir algo a Dios, ni nos merecemos absolutamente nada de Él. La Biblia enseña que todos pecamos, Romanos 3:23, y que lo único que merecemos es la paga que nos da el pecado, o sea, la muerte, Romanos 6:23. Sin embargo, Dios no nos da lo que merecemos, sino que todo lo que nos otorga, entre ello la salvación, sus promesas, todo son regalos inmerecidos, o sea, por gracia. Por otra parte, quizás todavía no hemos entendido o no nos hemos dado cuenta de que la palabra de Dios no tiene más de 3.000 promesas, sino que cada palabra que sale de la boca de Dios es una promesa que está esperando cumplirse en tu vida. Hebreos 9:16-17 dice, en el caso de un testamento es necesario contestar o constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. Analicemos juntos lo que quiere decir esto. Ya vimos que Juan 5:39 dice que las Escrituras dan testimonio de Jesús. Ahora, mira las Escrituras como un testamento, que de hecho no tiene nada descabellado porque nosotros llamamos a la parte de la Biblia escrita antes de la venida de Cristo, Antiguo Testamento. Y a la porción que fue escrita después de su venida, la llamamos Nuevo Testamento. Así que si la Biblia es el testamento, ¿quién es el testador o el que escribió el testamento? Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Y como ya vimos, toda la escritura da testimonio de su autor, o pudiéramos decir, de su testador. Ahora, según el texto de Hebreos, lo que hace que el testamento adquiera validez es la muerte del testador. Y yo te pregunto, ¿acaso el testador no murió ya? Eso significa que todo, absolutamente todo, lo que está en su palabra o en el testamento ya es efectivo, entre ello la salvación y sus promesas. Es por eso que Pablo dijo en 2 Corintios 1:20, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Y Pedro escribe, Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Además, nos ha dado todas las cosas importantes y valiosas que nos prometió. 2 Pedro 1:3-4. Ahora, con esto en mente, vamos a una de las porciones de la Biblia que siempre ha sido vista como una carga bien pesada y difícil de llevar, los 10 mandamientos. Y tomemos como ejemplo el 7º mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Cuando nosotros leemos esto, inmediatamente se nos hace un problema. Y si lo sumamos, que luego cuando Jesús dijo, o vino Jesús, Él dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces pensamos que Jesús vino a poner la norma mucho más difícil para nosotros. Y no es así, para nada. Jesús no te estaba poniendo más difícil la norma, sino que quería que entendieras de una vez y por todas que mientras más te esfuerces en no adulterar, más imposible será para ti. Si Dios hubiera dicho, no cometas adulterio, ahí sí estaría poniendo la responsabilidad en nuestros hombros, pero Él dijo, no cometerás, porque Él estaba declarando una promesa que Él mismo se encarga de cumplir en ti. Recuerda que Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, mis palabras, mis promesas, te serán añadidas. Mateo 6:33. Y yo te pregunto, ¿por qué reclamar algo que ya nos ha sido dado? ¿De dónde sacamos que tenemos que reclamar a Dios lo que Él nos prometió cuando en la cruz ya Él cumplió cada una de sus palabras? ¿Se imaginan qué diferentes serían nuestras vidas si en vez de ser tan incrédulos y pasarnos la vida reclamando a Dios, tan solo viviéramos por fe todo lo que Dios nos dio en la cruz? ¿Acaso no cobra la cruz un significado mucho más grande que el que le damos como el pago de una deuda legal? ¿Cómo crees que reaccionaría el mundo al saber que Dios es mucho, pero mucho más bueno de lo que nos imaginamos? Lee 1 de Tesalonicenses 5:18. ¿No crees que ahora sí tiene sentido? El bonus de esta semana tiene que ver con la combinación de la revelación de Jesús por medio de la palabra escrita y del Espíritu de Dios. Lamentablemente, a veces ponemos un tipo de jerarquía sobre ambos, diciendo, por ejemplo, que sin la palabra de Dios para explicar completamente la verdad divina, la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada. Sin embargo, una afirmación como esta no es cierta por varias razones. Primeramente, sin la revelación del Espíritu no existiría la palabra escrita. Como vimos en el estudio anterior, profetizar es un don del Espíritu, como también lo son dar palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, según 1 Corintios 12, del 8 al 10. Y con estos tres dones espirituales fueron escritas todas las Escrituras. Por lo tanto, si decimos que la revelación del Espíritu Santo a nuestros corazones es limitada, entonces lo que está revelado en la palabra escrita también sería limitado. Y sabemos que esto no es así. Porque como bien dijo Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio de su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 de Pedro 1:3. Y Pablo añade, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:9-10. Sin embargo, aunque sabemos que en la palabra escrita de Dios está todo lo que se necesitaba revelar para que nosotros podamos conocer a Dios y tener una relación con Él, sin la asistencia del Espíritu, el hombre no puede entender cabalmente la revelación de Dios. Es por eso que nos encontramos con los fariseos, que literalmente se memorizaban la palabra escrita, pero tenían un concepto completamente tergiversado de Dios, al punto que cuando Jesús vino a revelarles quién es el Padre, lo mataron. También tenemos a los discípulos que caminaron, convivieron y escucharon a Jesús por 3 años y medio. Y cuando Jesús fue crucificado, se les vino el mundo encima, porque no habían entendido para nada lo que la palabra escrita decía de él. Fue solamente después que Jesús resucita, que se acerca a ellos y según Lucas 24:45, les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Y saben cómo les abrió el sentido? Pues Juan, narrando el mismo suceso, dice, con eso Jesús sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Dios en su sabiduría nos dejó la combinación perfecta para conocerlo a Él. Descubrir cabalmente su carácter y que toda la plenitud de Él fuese manifestada en nosotros, y esa combinación perfecta es la relación entre la revelación de la palabra escrita y la revelación del Espíritu. Ambos nos fueron dados, no para que pongamos una por encima del otro, sino para que se complementen el uno al otro en la revelación del carácter de Dios a la humanidad. Sin embargo, me atrevo a decir que leyendo la palabra escrita sin el Espíritu, difícilmente tendremos una revelación clara y completa del carácter de Dios. En cambio, la Biblia en Romanos 2, 13 al 16 y Mateo 25, del 31 al 46, nos aseguran que cuando Cristo venga por segunda vez, habrá personas que no leyeron la palabra escrita, pero que a través de la revelación del Espíritu, en sus corazones, manifestaron el carácter de Dios mejor que muchos que leyeron y se aprendieron de memoria porciones enteras de la Biblia. Y yo te pregunto, ¿qué ganamos al decir que la Biblia escrita tiene una revelación más completa que la que el Espíritu nos puede dar sin ella? ¿Será que nos da temor que a personas que no estudiaron un doctorado en teología puedan ser usadas por el Espíritu para traer verdades a la iglesia que nosotros, como teólogos, no hemos descubierto? Lee Juan 14:16. ¿Quién es la verdad? Lee Juan 17:17. ¿Qué más Jesús dice que es la verdad? Lee Juan 16:13. ¿Cuál es el nombre que Jesús le da al Espíritu Santo y qué o a qué el Espíritu Santo nos guía? Si la palabra es verdad y el Espíritu es verdad y ambos nos muestran aquel que es la verdad, entonces, ¿por qué desunirlos en su revelación de la verdad cuando más bien deberían ser complementados en la búsqueda de la verdad? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero hayamos comprendido la importancia de la palabra escrita en nuestra testificación de Dios y qué es lo que realmente debemos compartir de la palabra. No se trata de darle a las personas una guía de estudio para que cambien su sistema de creencias religiosas o doctrinas, sino que dejemos al Espíritu de Dios reflejar en nuestras vidas las enseñanzas de su palabra. No por gusto Pablo dijo: todos pueden ver claramente el bien que Cristo ha hecho en la vida de ustedes, porque ustedes son como una carta que habla en favor nuestro. Cristo mismo la escribió en nuestro corazón para que nosotros la presentemos. No la escribió en piedras ni con tinta, sino que la escribió con el Espíritu del Dios vivo. Y esa carta está a la vista de todos los que la quieran leer. 2 Corintios 3:2-3. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Pero sí te recomiendo que descargues nuestra aplicación, Su Casa Church. Ahora, ten presente esto. Todo lo que estaba antes, la sección que decía pastor, ahora lo puedes encontrar en una sección que se llama Conceptos Bíblicos. Ahí vas a encontrar todas las notas de la lección de esta semana. Y también, si descargas el PDF, te vas a encontrar con unas notas adicionales para estudiar el bonus de esta semana. Hasta luego.